tiempo. ¿Estás enterada de todo? Hasta el día. Significa estar allí. Bueno, por lo menos mis papás me llevaban. Hola, les saluda su amiga Cristina Saralegui. Hoy vamos a hablarles de un joven muy especial que junto a su hermana menor Celina y su familia hicieron realidad su sueño y el de millones de personas a través de su música, traspasando las barreras del idioma, edad y cultura y poniendo a bailar a multitudes. Hoy, después de una breve pero sentida ausencia, Abby ha regresado con más fuerzas que nunca para hacernos vibrar con su música al lado de una constelación de estrellas por primera vez reunidas. Señoras y señores, con ustedes, Abby Quintanilla y los Cumbia Kings. ¡Arriba!